Nos podíamos detener en los análisis a la distancia de lo que pasó en el desalojo de la toma de Guernica y hoy estamos en contacto con Sol Erizo que estuvo ahí y que también resultó detenida. ¿Es así, Sol? Buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, es correcto lo que comentás. Sol, vos sos parte de una organización, estabas como acompañando, ¿en qué situación era que te encontrabas ahí? Sí, yo formo parte de una asamblea transfeminista del Conurbano Sur de la provincia de Buenos Aires, que se llama Conurbrava, que es una asamblea compuesta en su mayoría por mujeres, y es nuestro acompañamiento hacia lo referido a la recuperación de tierras en Guernica. Tuvo que ver más que nada en solidaridad con las niñeces, o sea, con la comisión de niñez. Yo me incorporo a la lucha en esta recuperación de tierras colaborando en el espacio de niñez. Muy bien, la verdad es que nos quedó muy claro, Sol, mientras veníamos siguiendo la toma en Guernica, que había muchas mujeres allí que habían estado escapando de la situación en la que un poco las dejó la economía destruida y la pandemia, la situación de no poder pagar el alquiler y otras, muchas, madres incluso, escapando de la violencia machista. Así que la presencia de las colectivas o de distintos grupos y organizaciones, nos queda sumamente explícito su necesidad. Ahora lo que ya también nos empezamos a dar cuenta era de que el despliegue de fuerza policial fue inédito y no era necesario. Vos estabas en el territorio, Sol, ¿podés describirnos qué era lo que había de un lado y qué era lo que había del otro en el desalojo? Sí, mira, mi función no tenía que ver con resistir en el territorio, sino, como te decía anteriormente, más que nada en el sector de niñez. Por la madrugada lo que hicimos fue trasladar a algunas madres con sus hijes o a las niñes directamente con la anuencia de sus familias para que estén, que estén refugiadas y que estén a salvo. Y bueno, durante la madrugada recibí la información de que ya habían comenzado a desalojar y reprimir, así que me acerco con una compañera cuyo vehículo oficiaba, digamos, de ambulancia ante cualquier eventualidad, salga alguien herido o herida, podíamos trasladarla en ese vehículo, así que acudo en esas circunstancias me acerco a la toma porque estábamos a 20 cuadras más o menos, y el escenario la verdad que fue devastador porque en número la policía nos excedía completamente y éramos bastante pocos los que estábamos allí y muy violento, sin mediar ningún tipo de palabra, comenzaron a incendiar y a golpear a las personas que estaban adentro de las casillas. En tu caso, específicamente, Sol, terminaste agredida, violentada y detenida. ¿Cómo fue que llegaste a esa situación en el marco de lo que nos estás describiendo? Sí, yo estaba a 2 cuadras más o menos de lo que llaman la toma y una calle más o menos paralela y la policía ya se estaba alejando, digamos. Una cosa es el predio que corresponde a esta recuperación de tierras, pero lo que yo te relato tiene que ver con las afueras, ¿sí? Y la idea evidentemente era que nos alejemos lo más posible todas las personas que nos solidarizábamos con las familias reprimidas, que nos alejemos lo más posible y ellos pudieran destruir todo lo que estaba ahí. Y en ese afán, bueno, nos empiezan a correr en las cuadras, a 2 cuadras más o menos, y bueno, corremos 4 cuadras, todas las personas que estábamos éramos muchas, y cuando llegamos a una plaza, que no recuerdo las calles, pero está más o menos a 6 cuadras ya, 7, más cerca de la ruta 210, ahí en Guernica, la policía parece como que está a punto como de replegarse y volver, porque nos habíamos dispersado muchísimo ya, e insisto, estábamos lejos. Y bueno, parecía como que se iba a tranquilizar la situación. Miro para mi derecha y aparecen motos con alrededor de 10 motos o más, con dos policías en cada moto y con armas enormes, digamos, de grueso calibre, que comienzan a dispararnos, y del lado de la izquierda un camión que también iba como en nuestra dirección, así que teníamos un encierro por tres lados. Primero, los policías que nos habían perseguido corriendo comenzaron, al ver que llegaban estos refuerzos, a corrernos nuevamente. Así que fue una encerrona en la que, bueno, en las corridas nos metemos junto con otros 5 o 6 compañeros en una casa en la que nos invitan a pasar, y estábamos ahí refugiándonos, luego que la policía nos rebasa, o sea, nos pasa y nos pegan en el medio y demás, pero logramos entrar a esta casa donde nos dijo el vecino, pasen, entramos a su patio. Y bueno, yo había sacado mi botella con agua para recuperar un poco el aliento, y estaba compartiendo a una chica que estaba ahí, y el vecino que nos invitó a pasar nos dijo, vino, nos señaló y empezó a gritar policía, policía. Así que bueno, ahí entraron 5 uniformados con armas, nos tiraron al piso, a mí me agarraron del pelo, me arrastraron por ahí, me puso el pie sobre la espalda y me tuvo ahí en el piso. Y bueno, mientras a mis compañeros también los golpearon, y a mí me ataron en vez de esposas, en realidad en ese momento nadie tenía esposas, sino que eran precintos. Y bueno, el resto los ataron con esos precintos y a mí con el pañuelo verde por el aborto legal, seguro y gratuito, que tenía mi mochila atado. Y bueno, a mí el policía me ata con ese pañuelo. Muy bien, mirá, la verdad es que es difícil ponerle un adjetivo a lo que nos acabas de contar, porque además está la voluntad de este vecino que primero ofreció como un refugio para después llamar, reclamar a la policía que viniera por ustedes. Sol, la verdad es que, bueno, nuestra solidaridad con vos, con tus compañeras, compañeres, y bueno, imagínate también cómo nos sentimos con las personas que estaban en la toma. Estabas junto a niñas y junto a madres, algunos niños de corta edad, alguna niña de corta edad, otros más grandes. ¿Qué pasa ahora con todas esas personitas, Sol? Sí, en todo este relato que te acabo de comentar no había ninguna, no había niñeces para nada, todos ellos ya estaban reubicados por sus familias o a su vez los teníamos al cuidado como te dije antes, en la sede en la que nos encontrábamos, así que ellos claro, no estuvieron a expensas de esta violencia. Pero bueno, el destino es bastante disperso, porque no es común a todos, porque depende de las circunstancias de cada familia en particular. En algunas situaciones, como vos describías muy bien anteriormente, hay muchas mujeres que tuvieron que retornar a su entorno violento, y otras mujeres que tienen que recurrir a familias que ya les expresaron que no podían quedarse ahí. Pero bueno, estas soluciones de urgencia tienen un plazo, ¿no? Hay que ver cuánto tiempo estas personas pueden permanecer de una casa a otra hasta finalmente terminar en la calle. Bueno, difícil de seguir la suerte de tantas personas además, Sol. Sí. Lo cierto es que desde tu colectiva, ¿cómo nos habías mencionado el nombre de tu agrupación? Conurbrava. ¿Cómo? Conurbrava, como conurbano. Conurbrava, claro, ahí está. Conurbano, conurbrava. Sí. La cuestión es que van a seguir laburando, van a seguir cruzándose con muchas de estas personas. Nos queda la preocupación lógica de entender que tienen que resolver la cuestión alimentaria en el día a día y demás. Sí. Te tengo que preguntar inevitablemente por compañeras, compañeros tuyos que hayan estado detenidos y que sigan en esa condición. ¿Tenés idea, tenés novedad acerca de eso? ¿O ya tus compañeras y compañeros recuperaron todos la libertad? Sí, sí, todos quedamos imputados por una serie de delitos pero quedamos todos en libertad. ¿Cómo? Una serie de delitos directamente. Sí, sí, sí, no se conformaron con uno, sino con una serie de delitos. No sé si tengo acá la imputación, no la tengo encima. Pero bueno, es usurpación de tierras, atentar contra la autoridad, resistencia y atentar contra la autoridad con uso de armas y no sé qué otro concepto que le agregaban. Y bueno, así que tengo audiencia en diciembre para la indagatoria y toda esa cuestión. Así que este destino no es solo el mío, sino que es equivalente al de los 37 detenidos que estuvimos. Claro, Sol, entendemos que muchas de esas cuestiones no van a prosperar ni nada, no va a pasar nada, pero el desfile por los juzgados, por distintas dependencias judiciales, lo van a tener que hacer de todas maneras. Esa es la idea un poquito, ¿no? Desalentar la participación, el compromiso. Bueno, Sol, te estamos muy agradecidos por este ratito. Te invito a que, bueno, para cerrar este breve encuentro en el que quedamos bastante pasmados de este cuento, por lo que nos dijiste, ¿no? Les conté todo, pero... ¿Querés desarrollar un poco más? Te iba a invitar a que hagas una reflexión con nosotros o a que cuentes alguna parte que te parezca importante de relatarnos también. Por supuesto, tenemos un minuto más, Sol, por supuesto. Bueno, no, para cerrar quiero decir que luego de que nos hayan detenido en la salida, digamos, de esta casa, éramos alrededor de 20 detenidos en esa instancia, luego se sumaron más, y ahí conocí al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que fue quien ordenó que nos arrodillemos, y bueno, y en hilera, de punta a punta, caminó gritando que nadie podía hablar con nadie, ¿no? Dirigiéndose no solo a nosotros como detenidos, sino a la fuerza, policial, más que nada porque hay veces que se pueden comunicar, que nos pueden decir a qué comisaría nos llevan o algo por el estilo, pero no quería que haya ningún tipo de filtración en ese sentido. Así que, luego de eso nos trasladaron y toda la gestión propia y bastante ultrajante, pero bueno, no quería dejar de destacar este hecho, ¿no? De que se trata del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y quien está en cabeza de la provincia de Buenos Aires es Axel Kicillof. Así que no puedo no decir que toda esta decisión, tanto política como social, fue un desmadre total y un despropósito no entender que el déficit habitacional nunca jamás se puede resolver con represión y seguir invisibilizando a las familias que de por sí ya no tenían nada desde mucho antes de lo que pasó ayer. Tal cual, tal cual. Sol, la verdad es que entendimos a la distancia, por ahí en el tiempo, que por ahí era una posibilidad que se diera lo que finalmente se dio y que era la más lamentable de las salidas. Vimos cómo también hubo un intento de negociación, buscarle una salida política, etcétera, y lo que nos mencionás también nos sirve para entender y personalizar las distintas actitudes. Es muy encomiable tu descripción, Sol. Te agradecemos muchísimo. Y bueno, quedás presa ahora de nuestra agenda. Por ahí te picoteamos alguna otra siesta en alguna oportunidad no muy lejana para que nos cuentes un poquito de cómo funciona la asamblea o de alguna actividad, alguna acción que lleven adelante. ¿Te parece? Buenísimo, sí, cuando quieran. Muy bien, quedamos acá. Voy a estar agregando ahora en el Face a Conor Brava. Así quedamos en contacto con la Asamblea de Feminismo Transversal. Gracias, Sol, y que tengas buen resto de la jornada. Recupérate. A vos igualmente. Hasta luego. Hasta luego.